Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto. Bienvenidos al Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. A nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, les saluda César Ramos. Y hoy tenemos mucha información. Por lo pronto nos vamos al Punto Crítico de la noticia. Ricardo Anaya debe dar explicaciones antes de buscar culpables, asegura el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Vinculan a proceso a Jorge Fernández González por el homicidio de su esposa, la ciudadana española Pilar Garrido, cuyos restos fueron encontrados el 26 de julio en la carretera Soto La Marina, Ciudad Victoria. Publica la Secretaría de Educación Pública convocatoria para contratar maestros de inglés en escuelas normales. Enrique Graue, rector de la UNAM, informa que en lo que va del año se han registrado 134 denuncias por narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Dejan lluvias, severas inundaciones en Valle Dorado y Cuautitlán Izcalli. Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, instruye a su gabinete a apoyar a la población afectada. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Las 5 de la tarde y 2 minutos. Tenemos ahora el reporte de Marta Obeso desde la presidencia. Adelante, Marta. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te comento que el día de hoy en el New York Times publica en su portada que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión con varios empresarios importantes de México el pasado 11 de mayo en Los Pinos, misma en la que el mandatario habría aprovechado para pedirle a Claudio X González Laporte que hablara con su hijo para que éste dejara de ser tan crítico de la actual administración. El diario neoyorquino cita que Claudio X González Guajardo ha pasado casi 2 décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto ha dañado a México y que actualmente impulsa las acciones de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a través de la cual un grupo de periodistas han investigado y publicado respecto a la existencia de corrupción en contratos que el gobierno de Peña Nieto ha formalizado con sus aliados. Aunque en esta nota se ofrece el testimonio de 5 personas, la presidencia de México ha desmentido que el presidente de la República haya pedido a Claudio X González que hablara con su hijo. Este es el reporte, César. Muchas gracias, muy interesante la información, Marta, y muy completa. Ahora nos vamos al reporte del Senado con Francisco Montaño. Adelante, Francisco. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que la pugna aquí en el Senado de la República porque se haya no haya un pase automático para Raúl Cervantes, pues está orillando a que los senadores pues tengan ya algún candidato posible a sustituirlo y que sea el nuevo fiscal general de la República. En esto pues resuena mucho el nombre ya de Renato Sales, el actual comisionado nacional de Seguridad Pública, que podría ser propuesto como fiscal general en caso de que no dejen pasar a Raúl Cervantes en la votación del Senado. La duda es precisamente, habría que ver si esto coincide con los intereses que tiene el PAN, que es el que está pidiendo principalmente que no sea Cervantes el nuevo el procurador general de la República por 9 años, y porque finalmente de lo que se trata es de que sea un policía investigador el que esté al frente de esta procuraduría y autónomo e independiente y que tenga la experiencia, como se dice aquí ya prácticamente en el Senado, que la tiene Renato Sales. Hay que ver que Renato Sales incluso iba a sustituir a Arely, iba a estar en lugar de Arely Gómez antes de que se designara aquí en el Senado precisamente a la procuradora en ese momento. Y bueno, pues no, fue así, pero ahora está sonando bastante fuerte y probablemente haya una decisión a partir de esta votación de la regla reglamentaria de la Fiscalía General. además de toda la polémica que ha generado ahí el Partido Nacional, el Partido Acción Nacional en el Senado con el senador Lozano, ¿no? Sí, prácticamente Lozano sería uno de estos 12 panistas que votarían a favor de PRI, del Partido Verde, pues para que se quedaran las cosas como están y siguiera Cervantes en la Procuraduría. Pero definitivamente pues la oposición, lo que sería el PAN y lo que sería PRD y hasta Morena, pues parece que los votos podrían darle la mayoría a este cambio, incluso constitucional, de que no sea pase automático y por lo tanto pues termine Cervantes su gestión y se elija a un nuevo fiscal general. Pues muy completa la información, Francisco, muchas gracias. Son las 5 de la tarde, 6 minutos. Ahora nos vamos con Sara Pablo con su reporte desde la Cámara de Diputados. Adelante, Sara. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. En este tema de fiscal, ante la exigencia de organizaciones no gubernamentales para que se concrete una fiscalía realmente autónoma, hoy el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, respondió que así lo contempla el diseño institucional y además defendió que el actual procurador Raúl Cervantes dijo reúne las características para llevar a cabo esta transformación, por lo que cuenta con todo el apoyo del partido. Luego de un encuentro con diputados del Tricolor, quienes realizan su quinta reunión plenaria para definir su agenda legislativa, Ochoa señaló que está de acuerdo en que la Fiscalía cuente con puntuales características de autonomía, eficiencia y calidad, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Por lo pronto dijo, pues así ya está el diseño. Consideramos puntualmente que la persona que reúne las características para llevar a cabo esa transformación de Procuraduría a Fiscalía General es el doctor Raúl Cervantes, por su trayectoria, por los resultados, porque es un jurista reconocido a nivel nacional y que en ese sentido contará con todo nuestro apoyo. Consideramos puntualmente que la persona que reúne las características. Y bueno, pues decir también que Enrique Ochoa respondió a esta confrontación que hay con Ricardo Anaya, quien prácticamente pues dijo que se encuentran en estado de guerra contra el PRI gobierno, y dice Ochoa que no hace eco esta declaratoria de Anaya, a quien llamó niño llorón, mientras que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, pues dijo que ellos no están buscando pleito, pero no se van a quedar de brazos cruzados ante acusaciones. Aquí nadie es un dejado, no buscamos los pleitos, no nos gustan, pero nunca nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando alguien pretende poner en entredicho al partido y a nuestras autoridades, al presidente concretamente. Y nos estamos preparando para ganar, una vez más, no solo las votaciones, sino las discusiones. Parte de las reacciones aquí en la Cámara de Diputados por todo este asunto, el reporte que tengo. Pues muchas gracias, Sara Pablo, desde la Cámara de Diputados. Y ahora nos vamos directamente a Breves Estatales. Breves Estatales. Funcionarios del Ayuntamiento de Puebla confirmaron la clausura de 3 gasolineras vinculadas a Otón el Cachetes por diversas irregularidades administrativas y faltas en materia de protección civil, y podrían llamar a comparecer exfuncionarios del gobierno anterior de Eduardo Rivera Pérez por extender permisos de manera irregular. La explosión de un autobús de pasajeros de la línea Plateados en los andenes de la camionera central de la ciudad de Córdoba, Veracruz, dejó un saldo de una persona muerta y 14 heridas, 6 de ellas de gravedad, las cuales fueron hospitalizadas. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, tomó protesta a los coordinadores regionales y delegados del gobierno del estado. Y finalmente, la Procuraduría General de la República rescató en Villahermosa, Tabasco, a 133 migrantes centroamericanos secuestrados y detuvo a 2 presuntos plagiarios. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Pues ahí está la información de las breves estatales. Ahora vamos directamente con Gabriela Hernández con un reporte del Estado de México. Gabriela, platícanos. Hola Miguel, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que las cifras en materia de feminicidios y jóvenes desaparecidas

Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde, 15 minutos, y ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Nos acompaña el licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán, director de la Fundación Unidos por la Paz, la Justicia y el Medio Ambiente. Él nos va a hacer un comentario sobre la desaparición forzada en México. Sé bienvenido, Alfredo. Mi querido César y a tu público, muchas gracias. Pues hoy es un día grato para el mundo y desafortunado para México. La ONU en el 2015 instaura el Día Internacional de Forzadas. Y en México, el señor Jesús Peñas, que era el encargado adjunto de la Oficina de Alto Comisionado de la ONU, llamó horrible y aterradoras las cifras de 32,000 desaparecidos en México. Es la cifra oficial, querido diputado, querido César, que nos dan la Secretaría de Gobernación, pero se dice que son 10 casos más, es decir, 320,000 desaparecidos, 320,000 personas, familias angustiadas por la privación de la libertad, ya sea que por autoridades, por complacencia de alguna autoridad, por juegos sucios del crimen organizado con algunas autoridades, ya no importa el nivel. Ya no importa el nivel, si es municipal, estatal o municipal. Y esto lo comento por el caso de Ayotzinapa, porque el día 26 de septiembre pues se cumplen 35 meses de la sustracción de estos 43 jóvenes y el asesinato de otras personas. Este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada fue instituido por la Convención de Ginebra después de las guerras para evitar que en las guerras o en un estado se permitieran y se fomentaran y se creciera este tipo de delitos. La privación de la libertad, como el secuestro, la trata, la tortura, la denigración de esas personas y no el esclarecimiento de las mismas y la negación de parte de las autoridades de esta desaparición forzada, es lo que obliga a Naciones Unidas a instalar este día y abrir una oficina, una convención internacional para la protección de las personas de cualquier parte del mundo para que no sean víctimas de la desaparición forzadas. Tenemos 32,000 casos oficiales y se está pidiendo hoy, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos demanda, al igual que algunos legisladores y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos como la nuestra, pues sí, la aprobación general de la ley de desaparición forzada. Pero no solamente queremos esta junto a la ley de la tortura, sino se debe de aprobar en ya el día de hoy, como lo dice el Estatuto de Roma, la ley contra crímenes de lesa humanidad. Porque los crímenes de lesa humanidad implican desaparición forzada, tortura, desplazamiento de comunidades o personas, ejecución. Todos estos, si se cubren de manera sistemática, llamámosle crímenes de lesa humanidad. Entonces, querido César, pues hoy estamos celebrando en beneficio de todo el mundo el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada para que tengamos conciencia de que cada día en este país desaparecen 10 personas. Quiero decirte que de 2013 a 2015 se ha incrementado en 200% la desaparición de niñas de 15 a 17 años. Muchas para la trata y otras, no sabemos, otras para los órganos. Ahora, lo que nos estás ofreciendo meramente es información oficial. ¿A cuánto ascendería, de acuerdo a los cálculos de tu fundación? Bueno, las organizaciones, ahí hay una organización, FRAI, que indica que son 10 veces más los casos que estamos viviendo, es decir, 320,000. ¡Qué barbaridad! Vamos a terminar este gobierno, según estas instituciones, con casi 500,000 de desaparecidos en el país, ya como un conflicto armado. Yo espero que esto no sea el rostro de la balcanización de nuestro país, y les demandamos a nuestros queridos legisladores que no solo aprueben esta ley, sino que coadyuven a que el Ejecutivo Federal acepte este problema e investigue todo este tipo de delitos y crímenes contra la humanidad. Pues muy interesante todos estos datos que nos ofreces, Alfredo, y te agradecemos mucho el haber venido a esta mesa de trabajo a comentarnos. El gusto es para mí y les agradezco la oportunidad. Pues hasta la próxima, hasta Alfredo, la próxima, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y ahora tenemos con nosotros al diputado Raúl Flores García. Él es presidente del PRD en la Ciudad de México, es vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y nos trae algunos temas de interés. La denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña, el proceso de remoción del delegado de Tláhuac y muchos, muchos temas interesantes. Diputado, sé bienvenido. También nos acompaña Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con nosotros entrevistando pues al diputado. Pues qué gusto saludar a nuestros amigos del Punto Crítico, mi estimadísimo diputado Raúl Flores. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde. Ya habíamos extendido la invitación desde hace 8 días, precisamente para platicar acerca de esta remoción que se está viendo muy importante por parte de Rigoberto Salgado, allá exactamente en la zona de Tláhuac. Diputado, y traemos muchísimos temas que queremos platicar el día de hoy con usted. Agradecemos muchísimo ante todo el que esté en contacto directo. Síganos a través de las redes sociales. Recuerde @elpuntocrítico en Twitter. Estamos en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Y bueno, diputado, si es tan amable, ¿qué temas le gustaría platicar? También sabemos, tenemos un gran problema también en la delegación Cuauhtémoc. Claro. Los establecimientos mercantiles son un relajo. A cada rato cierran, abren, quieren su mordida, como siempre. Pues comencemos por lo que usted desee platicarnos en esta tarde. Mira, bienvenido. Muchas gracias. De antemano, estar en el Punto Crítico es un gusto. Ya teníamos comprometido esto desde hace tiempo. Exactamente. Rubén, Eduardo, y bueno, agradecemos esta posibilidad. Y bueno, decirle al público, pues a lo mejor empezar por un poco por lo más penoso, que es este tema de lo de Tláhuac, ¿no? De la destitución de Rigoberto Salgado como jefe delegacional, el proceso que se está siguiendo. Decirles que al público que, pues sí, efectivamente, este servidor público, este jefe delegacional de Morena, pues se ha visto envuelto en un escándalo mayor. O sea, esto es, y no solo es un escándalo, son hechos que se le han notificado. Yo le pido a todos la gente del auditorio que pensemos qué pasaría si aquellos que tienen una empresa, a lo mejor alguien de quien nos escucha tiene una tienda, una papelería, y de repente resulta que en su papelería pues ya entró alguien pues de que es pariente de un narcotraficante, o sea, y ya lo tienen todos los días a la hora de abrir ahí y junto a la caja que está desde adentro. Bueno, imagínense que lo invitó pues uno de sus hijos a estar ahí, o sea, eso es un poco lo que Rigoberto Salgado ha hecho en la delegación. En la delegación Tláhuac se entraron a la nómina de la delegación como personal de confianza una serie de personas ligadas al narcotraficante Felipe de Jesús. Correcto. Esto es inconcebible. Quienes hemos sido jefes delegacionales, yo lo fui de Coyoacán, sabemos que nombrar a los servidores públicos es parte de nuestra responsabilidad y uno debe saber plenamente a quién está nombrando. Entonces, es un mensaje pésimo, es un mensaje pésimo de alguien que viene de un partido que dice que va a cuidar toda la legalidad, que no mienten, que no roban, que comen frutas y verduras, en fin, ¿no? Pero bueno, ahí es una clara muestra de que hay una se ha creado una noción de que si está uno en Morena la impunidad está asegurada, ¿no? Hasta ayer que fue el jefe delegacional, y bueno, primero había un juicio público popular afuera de gente que ha sido agraviada directamente por su administración, la misma gente lo dice, despojada de sus terrenos, gente que ha tenido que cerrar sus negocios por las extorsiones, gente que ha visto lo más grave, desaparecidos a sus hijos, a sus familiares. Imagínense nada más esto. Y al jefe delegacional, en su defensa, él alega pues que a la gente la contratan de buena fe, cosa que se me hace irresponsable, por lo menos de su parte, porque él está obligado a cuidar la buena marcha de los asuntos públicos en Tláhuac. Segundo, él dice que no le tocaba el tema de la delincuencia, cuando claro que le toca, y le toca en su versión de los temas preventivos, y él tenía, o sea, estamos hablando de gente que ha perdido patrimonio, que ha perdido pues la tranquilidad, pero sobre todo que han perdido familiares. Y perdónenme la expresión, pero que le haya merecido esto unos míseros oficios al jefe delegacional. O sea, te lo digo, yo que tengo muchos años en la administración, esos temas inmediatamente los agarras y claro que los gestionas, es tu obligación. Pues no que estaban en la honestidad valiente, porque por ahí me sugirió otro de los diputados de Morena, Suárez del Real, que era porque por miedo, pues a esos, no que era honestidad valiente, a esos cargos no se les entra con miedo, ¿eh? O sea, yo he estado, a mí me tocó encabezar el programa de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando tuvimos que limpiar eso, y créanme que pues, si hubiera sido con miedo, pues mejor no hago nada. Miedo cuando te coludes, miedo cuando eres parte de un sistema corrupto, cuando estás en eso. Y a la hora de los tweets y todo eso, sale gente a decir, eres un ratero, o sea, perdón, yo soy Raúl Flores, ¿no? Y me he venido conduciendo no solo a favor de la ciudad, sino también con probidad. Y este Rigoberto Salgado se quedó callado cuando tuvo que comparecer. Cree que si hoy sale también por el fraude de Claudia Sheinbaum, va a tener una tabla de salvación. Ayer lo vio, la gente no está conforme, la gente está de verdad hasta la coronilla, como dicen las abuelas de uh-huh. este personaje, y de estar viviendo en algo que era la provincia de la ciudad y que de repente se ha convertido en un infierno. Pues estamos platicando en esta tarde con el diputado Raúl Flores, presidente del PRD aquí en la Ciudad de México, sobre este tema tan importante, tan interesante, que como bien lo está comentando, diputado, sin lugar a dudas, la gente, ahora sí que las redes sociales son una extraordinaria manera, un monitor para decir, bueno, pues la cosa está, no está color de hormiga, está bastante claro. Mal allí en la zona de Tláhuac, y pues nos gustaría saber en la Asamblea Legislativa, y si regresando del corte, si es tan amable de comentarnos, pues cómo van las cosas en la Asamblea Legislativa, qué curso lleva esta situación. Pues estamos en el punto crítico, las 5:26 de la tarde. En un momento regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. ¿Sabías que...? ¿Sabías que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en 20 segundos? XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Así se cuenta a México. Para brindar movilidad a personas que padecen alguna discapacidad de la cintura a los pies, estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un triciclo motorizado. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez. Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Somos alrededor de 2.000 empleados directos y unos 8.000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Los ángeles son seres de luz, dedicados al servicio de Dios. Una de sus misiones es cuidarnos y protegernos. Dios está dispuesto a intervenir aquí y ahora para salvarnos. Escucha y da testimonio de tu encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas. La verdad, digo, me ha dado mucho gusto escuchar este programa. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. El presidente Enrique Peña Nieto visitó un conjunto de viviendas nuevas. Narciso, ¿cómo compraste tu casa? Gracias al crédito Fobiste junto con el subsidio, pudimos comprar nuestra casa y hoy estamos estrenando. Déjenme compartirles, uno de cada cuatro créditos que el Infonavit y el Fobiste han entregado en toda su historia, los hemos otorgado en esta administración. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Perfectamente, son las 5 de la tarde con 30 minutos. Está usted en El Punto Crítico. Y nos acompaña esta mesa de trabajo Rubén Labastida. ¿Qué tal, cómo y el estás? Diputado, el licenciado Raúl Flores García. Y estamos hablando de temas muy interesantes. La denuncia contra Morena sobre actos anticipados de campaña. También y el proceso de remoción del delegado de Tláhuac, el señor Rigoberto Salgado. Vamos a invitar a nuestros amigos radioescuchas, si me permite, César, a que estén en contacto con nosotros en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Ahí estamos transmitiendo, por cierto, a través de Facebook. Ahí está nuestra Facebook señora, Live, claro. Que es, por supuesto, facebook.com/elpuntocritico. Si usted tiene algún comentario, bueno, pues con muchísimo gusto le hacemos llegar sus comentarios también. Como bien lo decía diputado Raúl Flores, ahora sí que la gente participa, tiene la posibilidad ahora a través de las redes sociales de participar un poquito más, y a través de Twitter, @elpuntocrítico. César, tenías alguna pregunta, ¿verdad? Perfectamente. Para el diputado. Vamos sobre el proceso de denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña. Sí, César. El asunto es, acaban ellos de hacer una encuesta, ellos la hablaban que era una encuesta para generar una serie de coordinaciones. ¿De qué va este asunto de la denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña? Mira, este es el un tema de verdad surrealista, pero es una cosa que a mí me molesta particularmente, porque hace ver como si los presidentes de los partidos en general fuéramos o tontos u omisos, no nos diéramos cuenta de la realidad, y lo único que estamos haciendo es respetar la ley. Ayer en un programa de televisión me decían, ay, todos los partidos lo hacen, alguien me ponía en el Twitter, no se dé baños de pureza. A ver, estamos respetando la ley, tendría que ser el estándar, respetar la ley. Morena se saltó los tiempos legales, se pusieron a hablar de proyectos de gobierno, haciéndose los vivos, esta noción del que tranza avanza, pero además con una cosa muy perversa, que es la divisa de que están defendiendo casi casi la honra pública y todas las armas nacionales que en algún momento se cubrieron de gloria, las tienen aparentemente ellos. O sea, lo que les quiero decir es que finalmente lo que hoy les está pasando, a estas horas hay una inconformidad enorme en el interior de Morena, en fin, toda esta secrecía para, o sea, tanto para que el dedo de Andrés Manuel recayera en Claudia Sheinbaum. Por cierto, muy desafortunadas sus declaraciones el fin de semana, diciendo que por su condición de mujer, no, pero lo grave es que todavía más grave que su condición de mujer se presta a esto. Y desde la izquierda, César Rubén, que la izquierda nacimos a la vida electoral muchos, ¿no? Sí, yo en mi caso con el PMS, muy jovencito, pero ya nos salimos de la radicalidad muchos para entrar a la vida electoral cuando el fraude de Salinas. Nosotros éramos las víctimas de los fraudes, no somos los que hacíamos los fraudes. Entonces, esta modalidad que se llama fraude a la ley, que es, hagan de cuenta que este programa es de noticioso y de repente yo les digo, oigan, ¿qué creen? Pero que traigo aquí este teléfono que es muy bueno, que cuesta tanto, doy mis números, y me pongo a vender teléfonos. Y yo les digo, bueno, es que en la entrevista me dijeron que podía hablar de cualquier cosa. Bueno, o sea, es ilógico, ¿no? Es ilógico. Claro. Hubieran consultado a la Ouija, era más fácil explicar la Ouija que lo que están haciendo con su encuesta, ¿no? Que es de lástima toda esta forma de hacer las cosas. Martí Batres, un presidente del partido que es juez y parte de un proceso. O sea, ¿qué tipo de democracia? Y bueno, no les puedes decir nada, ¿no? Porque es como el tema casi de Maduro. O sea, pues ¿por qué? Porque hoy se me antojó hacer una constitución nueva. O sea, sea, nadie se la pidió, nadie, no, o sea, es estos mecanismos para perpetuarse en el poder que les han traído, como bien dirían en Homero, pues una Ilíada de males. Ahora están con su problema interno con Ricardo Monreal, está desgastado su tema. Yo digo que este tema del dedazo a Claudia Sheinbaum puede ser el nuevo cállate chachalaca de Andrés Manuel, ¿no? Porque, pues finalmente todo regresa a su, fíjate cómo todo regresa a su fuente. Andrés Manuel termina en el tema de los dedazos, en el tema de los de las corrupciones, de los fraudes, okay, el que viene del PRI. Uh-huh. Y Monreal, nos enteramos hace rato, pues que ya tiene sendas invitaciones del para PRI, del Partido Verde, para andar por allá. O sea, todo regresa a su origen. Finalmente, ¿para qué tanto si iban a dar dedazo? ¿Para qué tanto si finalmente sí son priistas y estaban navegando con otras banderas? Ahora, la queja, Raúl, que presentaste ante el Instituto Electoral, ¿avanzará, no avanzará? ¿Tiene suficiente fundamento? Por supuesto, ya está acordado. Primero hay una investigación que nos ha notificado el INE, ¿no? En tanto los gastos de los que incurrieron estos personajes. Claudia Sheinbaum, para mayor problema, es servidora pública, al igual que Ricardo Monreal. Ambos tuvieron que sacar el dinero de algún lado. Templetes, sillas, lonas, sonido, manteados. El tiempo de su tiempo personal. Ellos no pueden andar en campaña, están impedidos, son servidores públicos, pero además utilizando los dineros públicos para pagar cientos de miles de mensajes de YouTube, cadenas. La gente sabe que uno teclea al observador, tecleas shame, o sea, ni siquiera andas tecleando y ya te sale, te bota en los buscadores. Pues todo eso se paga. La gente debe saber que no son cosas casuales. Todo eso tiene un costo y esos costos los tienen pagando portadas de revistas. Critican a todo mundo, pero ahí salen también muy retirados y muy con luces y maquillajes muy bien vestidos en las portadas del Corazón, de Finanzas, de Votos, de no sé qué. Todo eso lo practican ya, o sea, eso, se asimilaron totalmente ya a eso y les parece bien, además, y les parece lo más patriótico y lo más revolucionario. O sea, nadie habla de cómo ha gobernado, lo mal que ha gobernado Claudia Sheinbaum. La gente de Tlalpan aquí lo sabe. Bueno, lo de Cuauhtémoc es nada más hay que ver las redes sociales los vecinos, exactamente, ¿no? Sobre eso íbamos a continuar prácticamente, claro. sobre eso, diputado Raúl Flores, de que bueno, pues en Cuauhtémoc los establecimientos mercantiles también pues no cumplen con las normas, muchas veces son únicamente la mochada. Eso sí existe, obviamente, cuando no están bien regulados, muchos problemas, mucha inseguridad. Hablamos obviamente de la Roma, de la Condesa, el corredor Roma-Condesa, donde existen unos graves problemas también de inseguridad, de violencia, de establecimientos que pues simplemente no tienen que estar ahí, pero hay omisión por parte del delegado en Cuauhtémoc. Así es, fíjate, ¿no? Eso también te lo puedo decir en mi paso por la jefatura delegacional. Yo entré en una circunstancia complicada en donde mi antecesor, del mismo partido, debo decir, porque aquí hay que ser autocríticos también. Okay. Había un fenómeno en Copilco, no sé si recuerdan, habían matado a unos académicos, estaba el tema de las chelerías, había una serie de antros, Calzada de las Bombas, el centro de Coyoacán, Avenida Universidad, Copilco Universidad, también en Santo Domingo. Y bueno, yo te lo juro, no dormía. O sea, realmente era un tema, y estar viendo quién me apoyaba, si la PAOT, si la Secretaría de Seguridad Pública, y encabezar los operativos. O sea, yo no andaba viendo a ver si iba a ser después jefe de gobierno, diputado, lo que sea, porque yo sí terminé. O sea, yo me comprometí a terminar mi trienio. No brincó antes, diputado. No. Y yo estuve ahí, y resulta que gente como Monreal se retrata en Tlacotalpan cuando pasa lo de su colaboradora que ahora quiere ser diputado, además, ¿no? Con 600 mil pesos, él andaba en Tlacotalpan, en Guayabera, con su sombrero Panamá, muy coqueto, lo tomándose fotos por allá. O sea, de verdad, es inconcebible. O sea, no el servicio público es un apostolado. El servicio público sirve para lo que sirve, para hacer bien a la gente y para hacer lo que tienes que hacer. Este tema de los establecimientos mercantiles, ustedes lo ven, los vecinos están más que inconformes, se ha venido reproduciendo, se ha vuelto inseguro un corredor que era, pues, si no lo más seguro, porque también, como te digo, hay que ser autocríticos, tampoco estaba así de desbordado. Pues simplemente tenemos el caso de hace escasos 15 días en una chelería, precisamente, hubo balazos, hubo muertos muy cerca de la Asamblea Legislativa, por cierto, de la Ciudad de México, allá en Bruselas. Un bar de estos country, ¿no? Que recién abierto, o sea, la licencia decía de la Asamblea Legislativa en este trienio de Monreal. Bueno, pues todo esto ha venido en una espiral. Bueno, los muertos en el corredor Roma Condesa también, hoy los antros, hoy subimos un punto en la asamblea por la bendita cantina, se llama, no le estamos haciendo publicidad, sino al contrario, diciéndole a los dueños. Hoy veía a la gente de Coparmex y yo decía, díganle a los empresarios que no puede ser que jueguen así con sus inversiones. Antros que son más bien como tiendas de campaña donde les meten mucho arreglo, pero atrás está la roca. Si la gente supiera el peligro que es estar detrás de un muro de tabla roca, 10 metros, con 10 metros de precipicio, esperándolos. Son sumamente flamables. Frágiles, claro, en fin. Es terrible, terrible. Pues sí. Raúl Flores García, presidente del PRD en la Ciudad de México, vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pues agradecerte y también para que nos mantengas al tanto cómo va este asunto en contra del delegado Rigoberto Salgado. A ver cómo va. Nos va a quedar pendiente ese tema. Sí, les vamos a mandar, si ustedes me permiten, en unos momentos más, un poco la ruta crítica. O sea, ¿cuál es? Hoy estamos a 55 días de que esto tenga una resolución, ¿no? Muy bien. Pero para que lo puedan subir a las redes, o sea, porque la gente sí necesita enterarse de cuáles son los mecanismos. ¿En dónde puede seguir la gente todo el caso? Mira, está en la Gaceta Parlamentaria, pero vamos a procurar mandar ahí alguna información que tenemos, también cuáles son los vínculos. Perfectamente. De este jefe delegacional. Pues agradecerte diputado, mucho, muchísimas gracias. Diputado Raúl Flores García, toda esta información respecto al proceso de remoción del delegado en Tláhuac. Gracias por su visita, diputado. Muchísimas gracias. Por tomarse el tiempo, sabemos que está muy ocupado. Estamos a la orden, de verdad. 5:42 PM, regresamos. Hay quienes dicen que las niñas no somos tan fuertes, pero de la mano de Electra y Teletón, cada día tengo más fuerza para ponerme de pie. Electra y Teletón, por un México de pie. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y CONMEBOL completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. ¿Sabías que? ¿Sabías que el 50% de las mujeres y el 16% de los hombres sufre de aracnofobia, un miedo irracional a las arañas? Janita se puso 4 veces sus ricitos de oro gris y mientras se bañaba. Y Luis usó el triple de gel manzanilla gris y para peinarse. Parece extraño, pero para ellos es natural, porque saben que cuando sus papás compran productos gris y hacen que nuestro país se ponga de pie. Para los mexicanos es natural sumarnos a grandes causas. Por eso en Grisi nos unimos al Teletón. Grisi, Teletón 6 y 7 de octubre. México de pie. XEIAM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. La voz de los estados. Ricardo Monreal ha transitado en la vida por casi todos los puestos y partidos políticos. Diputado local, presidente municipal, gobernador, diputado federal, senador y ahora delegado en la Ciudad de México. Políticamente, nació en el PRI, de donde saltó al PRD, después al Partido del Trabajo, luego a Convergencia y posteriormente a Morena, en donde milita hasta ahora, porque no se sabe qué pueda pasar. En 1998 no le gustó el método de selección del candidato a la gobernatura de Zacatecas y renunció a su partido, el PRI, para llegar a las filas del PRD. Son conocidos sus arrebatos e inconformidades que le han llevado a militar en los cinco partidos que le refiero. La pregunta es, ¿permanecerá en Morena o su malestar por el método de elección de Claudia Sheinbaum lo lleve a buscar, de nueva cuenta, otra franquicia política para mantenerse en el poder? Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde, 45 minutos. Les saluda a su servidor César Ramos a nombre del titular de este programa, Eduardo Ramos Fuster. Y tenemos al maestro Humberto Hernández Haddad. Él es excónsul general de México en Texas, exdiputado federal, exsenador. Y con él ya habíamos venido hablando acerca del tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Maestro Humberto Hernández, muy buenas tardes. César Ramos, buenas tardes, te saludo. Pues seguimos todavía viendo el tema sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo va hasta ahorita? Creo que perdimos la llamada. En un momento nuestro equipo de producción nos va a hacer favor de comunicarnos con él. Habíamos platicado la semana pasada respecto a las formas que está tomando el asunto del Tratado de Libre Comercio. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Una banda de delincuentes que utilizaban perros pitbull para amedrentar a sus víctimas y después robarles sus pertenencias fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Local. Los 5 hombres, una mujer y 9 perros fueron trasladados ayer al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. De acuerdo con las primeras versiones policíacas, la detención se dio en el cruce de la Avenida Jalisco y Viaducto Miguel Alemán de la colonia Tacubaya en la delegación Miguel Hidalgo. En este punto, vecinos y afectados reportaron la actividad de los imputados, por lo que se montó un operativo especial para detenerlos. Luego de que ayer se entregara la notificación de destitución a Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac, Martín Celis, abogado que acompañó al funcionario, señaló que se trata de un juicio sumario en su contra y negó que existan vínculos de Rigoberto Salgado con el Ojos. Luego de revisarlo, dijo haber encontrado una gran cantidad de copias simples en el expediente y aseguró no haber encontrado ningún documento que relacione a su cliente con Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el Ojos. A través de una carta, 44 consejeros de Morena expresaron su apoyo a Ricardo Monreal y pidieron que el partido revierta su decisión y lo declare ganador de la encuesta que realizó para designar al coordinador de organización en la Ciudad de México. Alberto Vanegas, coordinador distrital y consejero estatal de Morena en la delegación Tlalpan, gobernada por Claudia Sheinbaum, convocó a esta movilización bajo el lema Todas y Todos con Ricardo Monreal. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues ya estamos de regreso, perdimos contacto con el maestro Humberto Hernández, ya estamos otra vez conectados. Bienvenido, Humberto. César Ramos, buenas tardes. Pues fíjate que en este momento en que el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte está en el centro de la atención no solo de los 3 países de la América del Norte, los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá están precisamente trabajando a toda su capacidad. La atención internacional en realidad está viendo qué va a ocurrir en el futuro con ese espacio económico llamado la América del Norte, del cual somos parte. Es un tema definitorio de los próximos 20 años, por lo menos, para el desarrollo de nuestro país. No puede haber falta de reflexión y tiene que haber un pensamiento fresco, innovador, muy objetivo, sobre cuál es el camino que va a recorrer México y cuáles son las opciones que tiene nuestro país. No puede ganar un neoliberalismo que ya probó su capacidad extractiva y empobrecedora, ni un postpopulismo que sería un salto al pasado con políticas que ya probaron su ineficacia. Justamente hoy, en lo que lo estamos hablando, César, el Ceneval ha dado a conocer la cifra de mexicanos que viven en pobreza. La tienes ya clara, ¿verdad? 55 millones de mexicanos, más de 55 millones de mexicanos son declarados el día de hoy oficialmente por Ceneval en estado de pobreza. Pues ese no es el futuro de México. Este es un país bioceánico que tiene frontera con América del Norte, con América Central, con el Caribe, dos océanos a los costados, y que no tiene por qué pasar estas carencias que son producto de una mala administración de las políticas con las que el país ha puesto a funcionar su riqueza humana y sus recursos naturales. La historia del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte debe de verse en un contexto más amplio de esfuerzos nacionales, como son la evolución que ha tenido nuestro país participando en las cadenas de valor a nivel internacional. Porque es importante analizar con cuánto participa México en las cadenas de valor agregado a nivel internacional. Esto es, ¿cuál es el grado eficiente de inserción de la economía de México en las cadenas de valor productivo agregado a nivel mundial? Veamos, una innovación, algo que fue realmente novedoso en su época, fue cuando en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se inició el programa de braceros, por el cual los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio para que trabajadores mexicanos migraran de manera temporal bajo la denominación braceros a ocuparse en puestos de trabajo que requería urgentemente la economía de Estados Unidos. Ya en 1961, cuando terminaba el programa braceros, se iniciaba el regreso masivo de esos trabajadores mexicanos a nuestro país, se lanzó el PRONAF, el Programa Nacional Fronterizo. En 1965 se lanzó el Programa Industrial Fronterizo. En 1986 México decidió ingresar al GATT. Y en 1994, el primero de enero, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, que es la apuesta más audaz que ha hecho la economía mexicana para insertarse en las cadenas de valor agregado a nivel mundial con sus socios Estados Unidos y Canadá. Y que la próxima semana, Humberto, ya entran en la fase de negociación, ¿verdad? Así es un momento muy delicado. México tiene que actuar con mucha precisión técnica y un gran sentido de estrategia política. Veamos. La precisión quirúrgica es lo que hace falta para negociar el Tratado de Libre Comercio, sobre todo con las declaraciones que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Te agradecemos mucho tu participación, Humberto Hernández, y seguiremos en contacto para seguir platicando de este tema, que este tema da para mucho, mucho más. Muchas gracias. Así volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, son las 5 de la tarde, 53 minutos, y tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga. Él nos va a hablar del tema del espionaje o del supuesto espionaje que se ha estado dando estos días y que todo el mundo está brincando en contra de Rafael Moreno Valle. Juan Carlos, muy buenas tardes. César, con el gusto de siempre de saludarte. Bueno, vamos poniendo en contexto el tema, César. Llama mucho la atención que los dos posibles precandidatos o suspirantes a la candidatura del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, bueno, pues estén envueltos en sendos problemas polémicos, unos de corte económico y otros de corte de espionaje. Hace unos días se presentó una denuncia contra el exgobernador de Puebla en la PGR por un supuesto espionaje. La respuesta de Moreno Valle en automático, César, fue ir y presentar una carta pidiéndole al procurador que lo investigara. Pero ¿cuál es el trasfondo que está en este asunto? Bueno, hay dos temas muy delicados, César. El primer tema es, de llegarse a comprobar que que se adquirió este software para espiar, evidentemente estamos ante un escándalo político de tamaños mayúsculos. ¿Por qué? Porque los nombres de los supuestamente espiados no son personajes de talla media, son peces gordos, como se llama en la política. Se habla del mismísimo secretario de Gobernación y del propio presidente de la República. Entonces, sí, el propio secretario de Gobernación inclusive dijo: a mí que me investigue, no tengo nada que ocultar. Así es. Pero lo grave no es que tengan o no que ocultar, César, sino el hecho de que los hayan espiado. Ahí es donde se va a configurar todo un proceso muy complicado para Rafael Moreno Valle de comprobarse lo del software. Y el otro tema que va a brincar, César, sin lugar a dudas, es, bueno, van a auditar, pero con lupa, las cuentas del gobierno de Puebla mientras Moreno Valle fue gobernador, porque ¿de dónde sacó el dinero para pagar tantos millones de pesos que sale este software, que no cuesta 2 o 3 pesos, César? Es totalmente cierto, es un software además que no se le vende a cualquiera, habrá que averiguar quién lo adquirió, cómo lo adquirió, para qué lo usa. Exactamente, y cómo un gobierno, si es que fue a través del gobierno de Puebla, se adquirió este tipo de software, y por qué no estuvo esto reportado en la cuenta pública, que es un acto muy delicado, César. Ahí hay desviación de recursos, ahí hay una serie de delitos, pero bueno, ¿para qué te cuento que se ponga color de hormiga este tema? Pues yo creo que es un tema que va a dar mucho que hablar ya en estos días. Es una situación muy compleja para el gobierno de Puebla, para el gobierno federal también. Sin lugar a dudas, y el actual gobernador de Puebla tendrá mucho que explicar, bueno, de que él abrir en transparencia, en un acto de transparencia, la cuenta pública y decir, a ver, de ese con dinero público no se compró ese software. Es lo primero que yo creo que tendría que pasar, César. Pues veremos qué es lo que sucede. Juan Carlos Zárraga, muy amable por tu comentario. Un gusto saludarte, César, a ti y al auditorio. Pues seguimos aquí en El Punto Crítico, son las 5:56 de la tarde. Y pues algo que añadir, Rubén. Pues nada más invitar a nuestros amigos radioescuchas a que estén enterados oportunamente de toda la información que se desarrolla aquí en El Punto Crítico, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y obviamente en www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. ¿Y por Twitter? En @elpuntocritico, ahí estamos para servirles, en facebook.com/elpuntocritico. Pues amigos, les agradecemos mucho su atención aquí a El Punto Crítico, y no se les olvide checar nuestra página de internet, elpuntocritico.com. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, le saludo César Ramos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa, lleva pollo entero fresco a 9.90 el kilo con 110 puntos. Así es, kilo de pollo entero a 9.90 con 110 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 30 de agosto, unidad limitada por cliente. Consulta restricciones. XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Lo tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. Lo tienes.